La gran farsa y mentira del capitalismo. Hace muchos siglos que el capitalismo, o sea, la gente rica, domina el mundo. La humanidad está dividida en ricos y pobres. Los ricos tienen palacios, tierras, oro, obras de arte, etc. Y dominan los gobiernos, los ejércitos, todas las religiones organizadas, etc. Y tienen las fábricas de armas, la bomba atómica, y han creado engaños y mentiras para todos los obreros y obreras, o sea, los pobres del mundo, tales como la llamada civilización, cultura, progreso, democracia, etc. Pero todo esto es como un espejismo, una gran cortina para tapar o esconder la verdad del capitalismo, que consiste en vivir sin trabajar y hacerse rico a costa del trabajo y muchas veces a costa de las vidas de los pobres, con las guerras que organizan los ricos. Por ejemplo, en la actualidad, cuando se abre un negocio, una industria, etc., se dice que es para crear nuevos puestos de trabajo. Y si en un país hay paro obrero, se dice que en dicho país se vive bien y que no hay problemas, etc. Pero hay ricos y pobres, y claro está que los obreros no siempre pueden trabajar, pasan los años y les llega la jubilación. Y si los obreros jubilados no tienen familia, no tienen más remedio que recurrir a la limosna del asilo, retirado como una herramienta ya inservible, mientras que la riqueza que ha producido con su trabajo se queda en manos de otros, o sea, los ricos, el capitalismo. En cada caso, los obreros tienen su propio oficio, albañil, carpintero, campesino, electricista, barrendero, etc. Pero el oficio de todos, se puede decir, que el oficio en común, el trabajo de todos, es producir riqueza material para otros, o sea, hacer ricos a otros. Pero lo triste de todo esto es que las jerarquías y sacerdotes de todas las religiones del mundo se callan, y los sindicatos obreros se limitan a pedir mejoras, aumento de salario, etc., pero no van al tronco de la cuestión y se van por las ramas. Pero nosotros, la Iglesia pobre, el único cristianismo de Cristo en el mundo, siempre aconsejamos a todos los pobres del mundo que se aparten de los políticos, que no voten a nadie, que se aparten del militarismo, que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y sobre todo, que procuren no tener muchos hijos para no aumentar el número de pobres en paro o de soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta ya de engaños y mentiras. La única y verdadera revolución es la espiritual, con Cristo. No se trata de odiar a nadie. Hay que apartar de la mente toda clase de egoísmo, maldad, envidia, odio, etc. Y pedir en oración a Dios que ilumine las mentes y sobre todo los espíritus de los ricos, de los militares, de los sacerdotes de todas las religiones, y pedir a Dios que venga pronto la paz, la justicia, la sabiduría, el amor de Dios, etc., a la tierra. Y vosotros, obreros y obreras, pobres del mundo, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea. Cayetano Martí, junio de 1998. Cuando os he contado a veces el caso de las tres naranjas colliteras, maestro Miguel Lideres salió del despacho y dice, allí en el taller ya éramos unos cuantos yeseros. Dice, ¿qué dices de esto de las naranjas? Dice, una rondalla mallorquina. Son tres naranjas y los empresarios, vosotros os ponéis dos en el bolsillo, la otra encima de la mesa y ala. Vamos aquí a hacer un convenio con esta naranja. Y estas dos, ¿qué? Aquel hombre pues no contestó, se colocó los 20, se metió allí dentro y un pochitín de sonrisa y nada más. Pero él me conocía y los demás yeseros también me conocían. Pero yo notaba la lucha dentro de ellos mismos. O sea, que la gran mayoría de los obreros en el mundo, obreros y obreras, en fin, los pobres, la gran mayoría, hay un centro, lo que decimos aquí, que hay que quitar esta cosa interior del egoísmo, el odio, la rabia, la venganza. ¿Qué hacen? En general, el arma y a matar a los ricos. No, esta no es la solución, sino, ya vemos lo que está pasando a través de la historia humana, dónde queda la Revolución Francesa, dónde queda la Revolución Rusa y dónde quedan tantas luchas. No. La verdadera lucha, la verdadera revolución es la del espíritu. Odiar a aquellos individuos. ¿Y qué adelantaremos? No. Tú ponte en guardia, tú procura pensar, meditar las cosas. Buscas al Cristo. Eres ya cristiano de Cristo. Eres apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. Y entonces vives el cristianismo y lo predicas a otros. Y en este caso, ves tan claramente que cristianismo, budismo, islamismo, judaísmo, todo es lo mismo, Solamente cambian los nombres. Entonces, ¿qué pasa? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en muchas ocasiones tenemos que acudir a lo de Miguel cuando hizo la comparación. Tú que me estás pisando el pie, levanta el pie que me hace daño, tú me pisas mi pie, retírate. No se trata, pues, de aguantar allí el dolor o de darle un trompazo, un garrotazo para, a fin de que te quite el pie de encima. No es esto. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas, pero esto, ser buenos, pero no tontos. Y decir, no, tú retira tu pie que me estás pisando. Me estás estropeando la vida. En cierta forma, claro, me explotas, pero cuidado, yo haré esto y esto. Todo lo que pueda hacer, lo haré para que la cosa no sea tan gorda. Y si corto el grifo y procuro no traer muchos hijos al mundo, verás tú con lo que te encontrarás en el mundo. Porque el día que haya pocos pobres en el mundo, ya veremos qué pasa. Ellos mismos tendrán que cerrar las fábricas, los cuarteles, y bueno, y se ve demasiado clara la cosa. Ahora bien, este mensaje mismo, leído por nosotros, o leído por otras personas que no nos conozcan, ¿qué pasa? Claro, que otras personas leerán esto y dirán, no entendemos esto. Está contra los ricos y dice, y habla del Cristo y del amor de Dios y tal, y esta cosa, pero no hay aquí una contradicción. No, la contradicción la tenéis vosotros, aquellos de fuera, porque es como el caso de Jesús de Nazaret con Barrabás. Y Barrabás, y seguramente Judas, creían, esperaban un líder político. Este nos dirá lo que tenemos que hacer, asaltar a algún sitio donde estén los romanos que tengan muchas espadas. Les quitaremos las espadas, mataremos a aquellos y venga la revolución. Y Barrabás se encuentra con que Jesús no va por ahí los tiros. Y el otro también, y tantos como había en aquel momento, que, ¿cómo? Y ahora, que nos dice el carpintero, tenemos que amar a los romanos. Y nos están invadiendo y nos han estropeado la cosa. Sí, hay que llamar a los romanos. No, este tipo no está bien de la cabeza. Pero otros decían, sí, entendemos esto. Porque ya adelantaremos ponernos contra Roma. Si matamos unos cuantos soldados romanos, ¿qué pasará? ¿Enviarán más soldados? la cosa quedará más estrecha, más agresiva. No, no, no. Tiene razón este hombre. Tiene razón. Y es cuando Pilatos puede decir, pero si yo no me encuentro aquí, no me encuentro para juzgar, no hay culpabilidad de nada. Esto es la justicia, es la verdad. Es por esto que dice que es la verdad. Pero él la tenía delante, es la justicia, es el que trabaja. Y experimentándolo yo mismo. ¿Qué ha pasado? Cuando he podido hablar con estas personas, empresarios, les he dicho las verdades, pero y yo recuerde en mi vida, nunca he sentido odio, rabia. A veces he dicho, caramba, yo a este tipo le abriría la cabeza de un golpe, pero le abriría la cabeza, le daría un golpe. No es esto. Yo lo digo y es bueno decirlo porque las palabras salen y venga y pero sería capaz. Y entonces, aquel hombre, Miguel Guideras, cuando entendió aquello de las naranjas, me miró así, se sonrió un poco, y seguro que pensaría, puñetas, con cuerda. Y no tené, yo no sé cómo coger a este hombre. ¿Qué pasa? Es que este hombre no me odia, pero me dice las verdades. Ahí está la cosa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No odies, pero habla claro. Y el caso que ha dicho Miguel de este sacerdote o del otro de allí, de Puerpuñén, que yo hace un tiempo también le enviaba cartas y mensajes y no contestó. Entonces, ¿qué pasa aquí? La cosa está clara. Estos sacerdotes casados, o este Sebastián Mestida y todos, ¿qué hay dentro de ellos? Temor. No hay el amor de Dios. Hay temor. Y temen ponerse en contra de la jerarquía católica. Temen. Y vete a buscar también, en este caso, si aquellos dos hombres que tenían que ir a la radio con Miguel, de la Iglesia Evangélica, que seguramente también buenas personas en el sentido de la Iglesia Evangélica, pero ¡temor! Y después ponen excusas de esto, de otro. Esto no quiere decir que a veces no hay excusas y es que no se puede. Pero no, porque yo me he encontrado con muchos casos así. Es temor. Porque si me voy allí, y allí me pegarán fuerte, y saldrá esto de ricos y pobres, y yo estoy de la Iglesia Evangélica, y el otro, y sí, yo soy teólogo de la Iglesia Católica, yo no digo la misa, yo me he puesto a trabajar de barrendero, como Sebastián Mestida este, pero, temor, falta de Cristo, falta de Dios, falta la luz del Cristo, porque de tener a un Cristo, no hay temor, no odian a nada, a nadie. ¿Qué pasa? Que dice las verdades, que es cuando a veces hemos dicho por allí, y caiga quien caiga. Lo que hacía Jesús de Nazaret. Decir las verdades. Lo que digo, para no haber este temor, tienes que llevar una vida cristiana. Ahí. Porque si no llevas una vida cristiana, es imposible. Vas cargado de temores. Es imposible. Es imposible. No, aún llevando una vida cristiana puedes tener muchos miedos y temores, ¿eh? Puedes tenerlos también. Cuidado, ¿eh? Temores yo me refiero a este temor de hombre, si yo cruzo la calle, cuidado, el coche lleno, venga, sí. Que no me coja, no. Es esto de temor de qué, de lo que dirán los demás, temor de atacar la verdad, aunque la cosa está clara. Yo escribí y hay un mensaje, bueno, salió en la prensa de esto de los chuetas y tal, hace un tiempo, y yo envié copias, que recuerde, pues a la prensa, salió en la última hora y me parece que sí salió, pero yo envié copias al obispado, a Maribén, a los Reyes, a Camilo Cela, no tuve contestación de esto. Pero yo no sentía temor. ¿Me explico? ¿Temor de qué? Decir la verdad. No. Aquí, para Juan Carlos, el rey de España, muy bien. Pues, para que tengas idea clara de este cristianismo que predicamos, que nos viene de padres a hijos y esta cosa sencilla y punto. Ahora, están este mes y la mitad del otro, me parece, aquí en el sínodo católico, que piensan aprobar entre ellos, pues esta moción o lo que digan, no sé cómo se dirá esto con ellos, de pedir perdón de forma oficial a los suetas, a los descendientes de judíos en Mallorca. Bien. Incluso estos días me leyeron que el obispo dice, pero claro, podemos pedir perdón, pero yo no estaba allí, yo no he hecho nada malo, pero pedir perdón en nombre de aquella gente, de la organización, lo que queráis. Muy bien, pero si sale algo de esto, pues haremos un mensaje, lo enviaremos a la prensa y al obispado y hay esto. El judaísmo, los seguidores de Moisés, os pueden pedir que les devolváis las iglesias, esas que eran antes sinagogas, o algunos ornamentos como Rimonim y todo esto, y las vidas no podéis ya devolverlas a nadie, pero esto sí. Mientras que los de la iglesia pobre, esta cosa sencilla, no tenéis que devolvernos nada, más que la palabra, el nombre, reconocer que la iglesia pobre es la que sigue aquello del tiempo de Jesús. Iglesia pobre, iglesia sencilla, y que vosotros no tenéis nada que ver con todo esto. Yo cristianismo, esto sí que es pedir perdón. Nos habéis robado el nombre de cristianismo durante siglos. Y todo esto, ¿qué pasa aquí? Pensado y dicho sin temor, así de claro y así de sencillo, sin temor, porque esto que he contado a veces en tiempos de Franco, nos encontrábamos en la catedral de Palma, aquel hombre, el sacerdote en el púlpito, dice, para los que no lo saben, ¿no? La llamita de una cerilla o de un encendedor no es nada comparado esto con los altos hornos de Vizcaya, hornos del asunto de hierro y todo esto. Dice, pero los altos hornos de Vizcaya, que son nada, no son nada comparados con las grandes llamas del infierno. Recuerdo que estábamos unos cuantos amigos y había yeseros y un domingo por la tarde me habían dicho que era un hombre que predicaba muy bien y fuimos. La catedral estaba abarrotada de gente. Amigos, yo me voy. Antes de esto no se queme todo. Esto va a incendiarse. Pero grité yo tan fuerte que el cura se quedó en el púlpito parado. La gente, un baile que hablaban y se quedó aquella la cosa y salimos. Bueno, todo aquel trozo de la catedral, hasta el ayuntamiento, los que venían conmigo, cada... No vienen la policía, la falange, esperábamos, esperaban. La policía o la falange. Aún no han venido. Yo no los esperaba. Y al mismo tiempo, me decía, bueno, si vienen, que vengan. ¿Por qué? Yo no había dicho aquello en plan de odio, de rabia, de venganza, de forma sencilla. Claro, pues, muévanse. ¿Qué pasa aquí? Hay que ir con mucho cuidado con esto. De que si un día os encontráis en una situación así, voy a decir y hacer lo que hizo Cayetano. No sirve, no vale. No, es la cosa espontánea vuestra lo que salga de vosotros. Porque si no, imaginad que haber pensado yo allí en aquel momento. Sí, ya dijo aquel o el otro, o pensando esto, el otro, y me habría dicho seguramente a mí mismo, cállate, esto no es tuyo y te salgo de mal. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando tengáis que hablar, ya os diré lo que tenéis que decir, el Espíritu os dirá lo que tenéis que decir. ¿Qué pasa aquí? No es cuestión, pues, de imitar a otros esto y lo otro, pues, no. Tú, ¿qué dices? ¿Tú qué haces? Ahí está la cosa. Y, francamente, no sé, la palabra miedo, temor, no sé qué dirán los diccionarios, que seguramente darán un poco de explicación de una cosa y otra. Y creo que vosotros también tendréis las ideas sencillas de que hay varias clases de cruzar la calle o temor de que este no me pagará o me debe dinero y se marchará. Miedo de estar en una habitación oscura, miedo, hay una serie de cosas así. Por lo tanto, tener las ideas claras de que, ya lo ha dicho el Cristo por boca de Jesús, no tengáis temor, por miedo, lo que sea, manada pequeña. Pero, ¿qué pasa? Que si uno no lo vive, cuesta mucho aceptar aquello de, porque lo digan los demás y no se trata de esto. ¿Cuántas veces os he dicho? Allí en la calle San Miguel, tenía yo 14 años o 15, digo a mi madre, no quiero llevar corbata. Bien, aunque tuve que por un llegues corbata. Yo pensaba, ahora me diga que el domingo no vaya al cine, pero no me dijo nada. Después viene unos cuatín, en Topo, y otros por ahí, la calle Bojo, y yo he dicho también a mi madre que no llevaré corbata. No vale. No vale. Ya habéis dicho, ese Cayetano no va a llevar corbata, esto no sirve. No sirve. La verdad os hará libres. No mi verdad. Mi opinión. Ahí está. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pero, una pregunta, pero no es normal dentro de este mundo y dentro de las condiciones humanas que está viviendo. No es normal, o por lo menos lógico, porque tú dices, el maestro dice, no temáis manada pequeña, pero no dice manada grande. es que es normal que el ser humano, el género humano, la humanidad en su conjunto tenga esos temores, porque realmente esto es un infierno. Lo que están, las atrocidades que se están haciendo continuamente te dan a entender de que el ser humano no tiene mucha libertad para sentirse libre y sentirse seguro, ¿me entiendes? A la vuelta de la esquina aparece un loco de turno y te arrastra a su locura. Entonces es normal, en cierta manera, ver esa manada grande. Pero cuidado, cuidado, que ya entramos en este terreno del temor físico. Sí, es ese, es ese. Ese es al que yo me refería, ese. Ese es el temor. Cuidado. Cuidado. Pues es que muchísima gente, por culpa de ese temor físico, no llega a comprender el temor espiritual que pueda tener. Esas pequeñas cosas, temor a esos miedos interiores y esas cosas. Si está más pendiente del temor físico, de que a la vuelta de la esquina un loco de turno le coja y le pegue dos tiros o le arme una guerra o... Pero, o lo, yo me atrevería a decir una cosa, es normal. Y no sé hasta qué punto soy digno de poder decirla. Pero yo pienso y veo de que cuando uno vive en y con Dios, este temor físico, este dolor físico, queda relegado, queda más abajo. No te preocupa tanto aquello de por decir las verdades que te peguen dos tiros. Otra cosa es lo que le hagan a los demás. Pero a ti, tu propia vida, queda este temor a tu propia vida, queda tan empequeñecido, el dolor a los físicos queda tan abajo, pero debido precisamente a esto, a que uno cuando vive... Sí, pero es cuando vive. Tienes que tener metida esa semilla para poder despertar algo, para darte cuenta de que pero, es ese pensamiento. Pero yo a veces, pero si no la tienes... Yo a veces lo he dicho a Cayetano, igual te lo he dicho una vez, pero le he dicho, a veces me he sentido, Cayetano, que por el mero hecho de decir cuatro verdades que me he sentido en un momento dado, delante de más gente, me daba igual si en aquel momento me cogían, me llevaban a prisión y me encerraban. Por decirte, yo no sé hasta qué punto, por esto he dicho, no soy digno de decirlo porque no lo sé en mi propia vida todavía, pero de que llega un momento que el valor a lo físico queda abajo y la verdad estaba por encima de todo. No tu verdad, la verdad de Dios que está viviendo en ti en aquel momento. Sí, pero es esto, ¿no? Tú... Yo pienso a veces y veo con estas... con esto, de que, claro, tú dices, bueno, todo era lo físico. Sí, claro, tal temor a lo físico. Pero es porque nos falta más todavía, nos falta conocer más cosas. Falta buscar más dentro de cada uno. Yo también veo que en España, como país de la Europa Occidental, democrática y, entre comillas, todo eso civilizada, que ellos llaman, al menos todavía hay algo de poder decir sin que te peguen dos tiros a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, aún la cosa era peor en la época de Franco, ahí era más peligrosa. Hay muchos países del mundo, bueno, Estados Unidos, y otros países que por cuestión de ideas, muchos países islámicos, por cuestión de ideas, como hables, ¡pum!, contra la religión, ya te has cargado. Aquí todavía hay un bastante, digamos, libertad, entre comillas, pero bueno, no tienes ese miedo. Igual, quién sabe, pero bueno, está esto. Y en la época de Jesús, la situación era como ahora, estaban los romanos, y de hecho, él se lo cargaron. Metieron a muchos, o sea, ese peligro está siempre, claro, y aún además de ese peligro, él dice esto, no te va a ir a los que maten el cuerpo del igual, claro, como dice Chisco, hay que ver en un momento determinado, cuando te ves en la situación, yo creo que es natural tener miedo a que te maten, hombre, es natural, pero yo creo que no hay que perder tampoco eso, además, perder la iniciativa porque lo que pueda pasar. Además de que de la misma manera que hay muchísimas enfermedades que son psicosomáticas, o sea, que están más en la cabeza que en el físico, que eso no quita que haya personas enfermas que realmente lo están padeciendo, pero la gran mayoría es que hay una dependencia enorme de ese factor así de que de una ayuda exterior. Entonces muchísima gente está con ese, con esa enfermedad, con ese temor a lo físico, a la cosa. Es que es exactamente lo mismo. Si no se quita ese temor, ese cierto temor de que no tiene, es que además no solamente es el temor, es que eso conlleva una falta de dignidad enorme. No tiene después la persona dignidad. A mí siempre que me ha dado mucho que pensar con esto del temor, una de las experiencias de Cayetano, que era, tú lo puedes contar mejor, Cayetano, que era el día de la procesión, que todo el mundo se arrodillaba, y tú permaneciste de pie. Me encontré en la plaza de Cor, pasaba la procesión del Corpus. Yo salía del Cine Moderno, con la tarde, porque salió el anuncio, la pantalla, por favor salgan del local, y vamos a cerrar el cine, en fin, porque tiene que pasar la procesión, así. Los que habíamos entrado a las 3, nada, pero los que habían entrado a las 5:30, ¿qué? Ya callar todo el mundo. Sí, y cuando me di cuenta ya con toda la gente allí, ¡bum!, en la plaza de Cor. Pasa la procesión y flores que echaban de los balcones y los curas incienso, bajan la bandera del ayuntamiento, la ponen encima de una mesa y aquellos que iban debajo palio ponen esto que dicen ellos en el sacramento, allí encima la hostia aquella, inciensos y cantando y qué sé yo, y todo el mundo arrodillado en la plaza de Corte. Y yo casi estaba en el centro. Yo me quedé de pie. Me he quedado de pie. Maestro, esto sí que ahora, ¿qué hago? Sigo de pie, ya veremos qué pasa. Los curas que me miraban y me atravesaban con su mirada. La gente, mucha gente que me miraba y seguro que pensarían unos y otros, este hombre no puede arrodillarse, tendrá la pierna así o asá, o la rodilla o la espalda, o será alguien gordo, será algún jefe de falange, será un espía, será un extranjero, será quién sabe lo que pensaría la gente. Y no me arrodillé. Ahora bien, cuidado, había ido yo ahí a desafiar a aquella gente. No, como tampoco había ido a la catedral a desafiar al cura, porque de haber pensado yo aquello antes, o de saberlo, no había entrado. Y a lo mejor, en esto de la plaza de Cor, quién sabe, si me había ido por la calle Molay, o quién sabe. Pero, no, te encuentras ahí, pues ya está. Tranquilo, ya veremos qué pasa. Pero así como tú lo planteas, que esta no parece más una reacción instintiva, profundamente espiritual, que una, ¿cómo dice?, como un acto, una acción. Porque no, tú hubieras ido no allí, es un acto físico en el sentido de... No, una acción, voy a desafiar. No. Si vas así, no. Es que seguro que te acabas arrodillando. Es que yo quería decir una cosa con esto, es que me he puesto de ejemplo porque estaba pensando una cosa, y lo que yo veo es una cosa, o sea, ahora quiero encontrarte con aquella situación, y tú vivir en tu propia vida una serie de cosas que aquello no va contigo. No, y esto, muy diferente a decir lo que tú estás diciendo. No me voy a arrodillar y así los demás verán que yo no me arrodillo. No. Porque estoy seguro que si luego te cogen, tocan que alguien vivo contigo. No te arrodillas. Ahí es. Y acabas arrodillándote porque en la cabeza te da las tantas vueltas, tantas cosas. Ahí has está. Has pensado tanto que al final acabas no pensando. Ahí está. Porque cuando no se es anti, vives esta cosa del espíritu, no es lo mismo que ahora, por ejemplo, por la tele estos días daban noticias de que a estos ayuntamientos del País Vasco, que se han cargado los de la ETA, a estos concejales, y en su lugar han puesto otros. Incluso el otro día había una mujer yo seré la aconsejada tal en su lugar. Bien, yo pensé enseguida esto, esta cosa sencilla de la vida. Este hombre o esta mujer se ha puesto de aconsejada ahí. ¿En qué sentido? ¿Para desafiar a la ETA o para el sentido humano de ser útil al pueblo, al ayuntamiento? ¿Y qué pasa allí? Esta persona sabrá qué es lo que piensa. Pero yo, francamente, de haberme encontrado en un caso así, yo digo, bueno, yo no me pongo ahí de eso. ¿Qué concejal? No voy. Y punto. ¿Qué pasa aquí? A mí me parece que es más esto de desafiar. ¿Desafiar qué? Y a lo mejor después se los cargarán también a estos. No, no, no. No es por aquí. No se trata de desafiar. Se trata de buscar a Cristo y predicarlo y punto. Si vemos lo que acaba de decir Cayetano, últimamente en todos los actos políticos y todo eso, y más con los atentados y tal, se ha visto a muchos políticos decir de palabra que precisamente no decir, no destapar esa sencillez y sinceridad con uno mismo, decir no me pongo porque tengo miedo a que me peguen un tiro. Que es precisamente lo que siente llevar en contra de lo que está sintiendo. Y para dar una buena imagen de cara a un partido, de cara a una ideología, tú ahí en medio y sufriendo por dentro. Entonces, van en contra tuya. No es ser tú mismo. ¿Cuántas veces os he contado el caso de... Ahora, ya soy el base de empresa y la primera reunión del sindicato único, la Falange, allí. Estábamos esperando para empezar la reunión en una sala grandiosa allí, un crucifijo en la pared y a un lado retrato de Franco y al otro José Antonio. Yo me paseaba por allí, miraba a aquello y un camisa vieja de aquello me dice, aquí Cayetano no vamos a rezar, no te preocupes. No, si hay que rezar, pero no. Solamente hablaremos de trabajo. Todo un señor grandote, las flechas, la camisa azul, la pistola al lado, delante del yesero, diciéndole, no te preocupes, no vamos a rezar. ¿Qué pasa aquí? Yo siempre he sido Cayetano yesero, no don Cayetano que tiene millones aquí y allá, porque claro, ahí hay gran respeto porque, caramba, este es un millonario, este hay que... No, ¿y qué tanta cosa? Para Cayetano y Yesero, este respeto, no te preocupes, no vamos a rezar aquí. ¿Qué pasa aquí? Cayetano, cuando has mencionado antes lo del sínodo que se está haciendo... que me parece que han pasado 3 años, ¿no? Ya lo termina, bueno, y que el obispo va a pedir perdón a los jesuitas por estos siglos de persecución y robo. Y que el obispo ha dicho esto de que no... él no tiene la culpa, ¿no? En este caso el pobre hombre se nos pone como un señor que se llama Teodoro, que él no estaba, el pobrecito ahí. Pero este señor no es un señor que se llama Teodoro y punto. Ese señor que nos presenta como el obispo del cristianismo en Mallorca, y el representante de Dios y tal y cual. Y este tipo no es un tipo cualquiera. Yo cuando voy a España, cuando voy a Chile, y me dicen, tú eres español, tú eres heredero de los españoles que tal, que vinieron aquí a robarnos, contarnos, digo, momento amigo, yo he nacido en aquel trozo de tierra, pero yo venir aquí militando de español, no. Yo no asumo toda la historia que tiene este estado represor y, ¿cómo se dice? Y en fin, imperialista, tal y cual. Yo he nacido aquí, punto. Pero yo no asumo toda esa historia. Pero una persona, cuando estoy aquí, aquí tengo que vivir en una parte del mundo. Ahí está. Tengo un pasaporte español y punto. Pero cuando tú tienes un carnet de católico, no tienes un carnet de estar apuntado y además, encima eres dirigente, tú sí estás asumiendo el pasado íntegro de toda esa organización. Tú eres uno más. No importa que no estuvieras ahí hace 200 años. Tú eres tan culpable porque tú asumes eso. Eso está bien claro. Si yo estoy en el PSOE y no me interesa estar con criminales, me doy de baja. Si estoy ahí dentro, asumo lo que pasa ahí dentro. Ahí está. Y otra cosa, y lo de Cristo, que tú dices que devuelvan a los judíos ricos aquello que les quitaron, ¿no? Pero a los judíos pobres, que se quedan al carpintero, no hay que devolverles nada. Pero sí hay que devolver el cristianismo. Ya hace 10 años o más que escribiste en el 87, creo, una carta, Cristo liberado, ¿te acuerdas, no? Nos tienen secuestrado a Cristo durante estos 2000 años, pero ahora por fin nosotros los pobres, los obreros, lo liberamos. Ahí está. Entonces, tienen que devolver lo que algunos les han hecho creer que tienen, pero que nosotros no necesitamos que devuelvan porque procuramos tenerlo ya. Pero está bien la idea esa de que devuelvan lo que han secuestrado durante 2000 años a Cristo. Pero que nunca lo han tenido. Hombre, esto ocurrió... La idea. Devuelvan lo único que tienen, lo que han robado. Sí, es que estar precisamente lo que tú acabas de decir, Miguel, el estar con gente, con políticos, que tú estás allí, pero no te das de baja de ellos, y con religiones y tal, es como si te fueras a robar con un ladrón y tú estuvieras a su lado y el tío robando continuamente. Claro. Es lo mismo. Claro. Entonces, estás afiliado, lo mismo que decir, eres blanco. Como eres blanco, eres un criminal con todos los blancos que vienen a robarnos aquí a África. No, un momento. Yo soy blanco de nacimiento y yo... Pero yo lo asumo. Eso es algo de naturaleza. He nacido aquí o soy blanco o lo que sea, pero nada más. Pero lo otro sí. Tú estás allí metido. Y mientras tú no estés ahí dado más, y más si eres dirigente de aquello, tú asumes todo aquello, por supuesto, con su historia. No hay que decir ahora, pobrecito Teodoro no estaba hace 200 años. ¿Verdad? Sí, ¿nos chupamos el dedo o qué? Hace 2000 años cogieron a Jesús. Lo encarcelaron y decidieron, los poderes fácticos de aquel momento, decidieron soltar a Barrabás y dejar a Jesús encarcelado. Y desde entonces no ha habido organización, y sobre todo de las llamadas cristianas, que se haya atrevido a soltar a Jesús. Siempre han dejado roto a Barrabás. Y a Jesús siempre atado, aquí, atado, ¿no? Crucificado, atado. Bueno, crucificado, atado, encarcelado, lo que quieras, ¿no? Lo mismo. Pero el acto aquel, ninguno, durante toda la historia, ninguno ha reivindicado la libertad de Jesús. Ninguno. Porque en esta vida no interesa la verdad, interesa siempre ir con la mentira y la hipocresía. Es lo que más interesa. Además, otra cosa. En general. A Jesús, cuando has hablado de Mezquida, Sebastián Mezquida, ¿no? La sorpresa siempre, ¿no?, que te llevas estas personas que ves cómo se deciden a dar un paso, pero... cuando llega el momento de la verdad, que es dar el paso final, desprenderse de toda esa lacra histórica que hay detrás, histórica y actual, ¿no? Lo que llevan en ese momento, que están en ese momento dentro de la organización, luego se echan atrás. Pero es que es normal. El mero hecho de ser sacerdote ya es estar impregnado de esa filosofía. Desprenderse es salir del Vaticano, no es dar pasos de cambios, sino desprenderse del Vaticano. Pero es normal que no lo entiendan eso, porque si ya a Jesús de Nazaret ellos lo han predicado y lo han asumido, lo han conservado, lo han asimilado, ¿no? Bajo las palabras de que Jesús vino a salvar esto, Jesús vino a salvar lo otro, es que es normal que después ellos se crean que vienen a salvar. Porque es lo que muchas veces hemos hablado, Jesús no vino a salvar a los pobres ni a ayudar a los pobres, Jesús era pobre. Y a partir de ese momento, cualquier razonamiento que podamos hacer de Jesús con respecto al mundo y tal, lo tenemos que englobar dentro de ese mundo. El mundo nuestro, el mundo de los obreros. Por tanto, no es algo aparte, es algo entre nosotros. Pero ellos lo hacen aparte. Ellos han venido a salvar, o han venido a ayudar, o han venido siempre a dirigir la cosa. Como Jesús, ellos han cogido el término de Jesús, como Jesús vino a dirigir la cosa. A dirigir la iglesia suya, ellos han asumido ese concepto, vienen a dirigir, entonces nunca pueden ellos pensar como nosotros, desde afuera. Ellos, por muy pobre que quieran hacer la iglesia, siempre tendrán el concepto de que ellos son los sacerdotes, ellos son los que tienen que dar ideas, ¿eh? en vez de tener ideas, coger ideas de los demás. Son ellos los que tienen que dar. Y mientras que exista, eso es la teología base de ellos. Eso es teología. Aunque no tengan, aunque no prediquen la resurrección o esto, o la transfusión, o lo que sea, todos los dogmas, aunque no prediquen, si tienen esa base, es la que les está echando a perder. Eso es lo que hablamos en la radio. El tema de que tú siempre, el pobre, eres el sujeto pasivo de sus acciones, su salvación, su caridad, todo. Y por mucho que, por ejemplo, el obispo Pedro Carasaldáliga, que vive en Brasil, esté allí viviendo una choza, no viviendo con uno, como uno más, tal y cual, físicamente es un pobre más entre ellos, no sé si trabajará de algo, pero por mucho que sea así todo, él siempre es el obispo, y aquel es el seglar, el de base, que ellos llaman, de base, no entiendo que eso sea cristiano, de base no lo entiendo, porque cristiano es cristiano, punto. Pero él es siempre el seglar, y aquel siempre será el obispo. ¿Cómo tú el obispo? Por mucho que, ya que me pones por encima, ¿obispo de qué? Yo no necesito, te necesito como hermano que ya estás viviendo aquí conmigo, pero no te me pongas como obispo, sé Pedro y punto. Ahí está, y es lo que muchas veces me ha hablado, y si tú estás predicando teología, oye, ¿tú has visto a Dios? Pues ya está, si no has visto a Dios, entonces ¿por qué te pones encima de nadie? Pero esta mañana, ¿qué te decía Francisco? Del restaurante. ¿Dilo? Del restaurante. Hay que recombinar un poco la fiesta, ¿eh? ¿Te acuerdas? Estaba diciendo de que Francisco va a un restaurante. La comida le ha gustado mucho. Ahora sí. Y le han dado mucha cantidad de comida buena y ha resultado más o menos barata. Y lo dices a otro. ¿Qué pasa allí? ¿De qué le servirá que le digas al otro las excelencias de la comida del restaurante y tal y tal y tal y tal? Solamente hay una excelencia de la comida del restaurante y tal y tal y tal y tal. Solamente hay una cosa que le valdrá, que vaya al restaurante. Esta es la verdadera teología humana, lo que decía Miguel por la radio. Pero si todos somos teólogos, esta es la verdadera. Buscad primeramente al reino de Dios. Las demás cosas vienen por la añadidura después, ¿sí? Mira, tú rezarás así, orarás a su Padre nuestro, etcétera, etcétera. De forma directa, sin intermediarios. Y cuál lo ha dicho tan claro, si a Dios no lo ha visto nadie jamás, entonces Dios es amor, y que vive en amor y punto, ya está. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos señores intermediarios? Y porque de haber visto la verdad, este hombre, Sebastián Mestida, haber visto la verdad sin temor, ya habría dicho a la radio, este tenéis razón, y ahora ya empiezo a ver la cosa más clara. Y os aseguro que iré a casa del obispado, el obispo, y le diré, no. De baja de todo, no quiero saber nada de la organización. Me iré directamente siempre buscando al Cristo y diré a los demás que haga lo mismo. Esta es la verdadera teología. ¿Por qué no dice eso este hombre? Porque le falta Cristo, le falta luz. Y, esto sí, mucho temor a la organización. Que cualquiera no le tiene temor, que está, ¿no? Pero yo digo una cosa, ¿eh? Cualquiera no le tiene temor a esos mafiosos. Aparte del temor que le puedas tener, hablando así, por encima, el temor a la organización, cabe saber, y yo supongo que sí, que aparte de cobrar el sueldo del arrendero, este señor estará cobrando algún sueldo, por tanto no. No cobra absolutamente nada. Solamente cobra su pensión de barrendero jubilado. Sí. Da clases, profesor de teología en el seminario, pero no cobra. Nada más. El enorme beneficio para el Vaticano. Si por lo menos cobra la vez. Entonces, más motivo para no tener tanto temor. Eso es como ir a decir a jefe, ¿sabe qué? Yo haré las horas en más motivo para no cobrar. Una vez me cobra la tasa mayor. mayor, bueno, andaba por allí y me pasó a saludar. Y yo me acuerdo de este tema, ¿no? Y estábamos hablando de que la Iglesia Católica no tiene a Cristo, y yo le dije, bien, claro, lo importante es que tú lo tengas en tu vida, y tal y cual. Sí, pero claro, cuesta. ¿Y cómo voy a dejar y me quedo solo? Como dijo la Iglesia, me quedo solo. No, no te quedas solo, te quedas con Cristo. Sí, pero... Y se sintió como que poca cosa, ¿me entiendes? Que yo, una persona que estaba ahí, una trabajadora, porque no tengo nada de estudio de teología, le pudiera decir que sí. Y después vamos a otro pueblo. Ahora, yo iré a verlo, pero antes de ir a verlo, enviaré un detective privado para que me diga a ver en qué condiciones está la casa aquella y cómo es el pueblo, que no me fío yo de dónde está. A ver si va a ser... Y siempre, a ver que me den informe, qué será, qué no será. Coño, ¿no confías en tu padre? ¿No confías en tu padre Dios? Es lo que hay, lo que no hay, que habrá. La gente de religión, y sobre todo los estudiosos de las religiones, los teólogos mormones, los teólogos de musulmanes, de cualquier religión, son los más ateos del mundo. No creen en Dios. Creen, no creen, o sea, pasan su cosa en el estudio de que nos dice aquí está la clave, los judíos ahí con la misna, el tamú, que ¿cuál es el secreto? ¿Cómo el secreto? ¿No confías en tu padre Dios? Déjate, ya estate tranquilo, ya veremos dónde te lleva. ¿Tu padre confía en él? No, no hay confianza en él. Tu marido es testigo. No, sin Biblia, no, me estaría perdido. Es verdad, sin Biblia estaría perdido. Entonces tú eres un ateo que tienes un libro de código de conducta, nada más. Pero que eres un ateo, si estás perdido sin un libro. Y Dios y el Espíritu no existe. Existe un libro. Y la gran contradicción del catolicismo mismo, o del protestantismo, pero en este caso, del catolicismo. Les dices, y aquella persona que está en otra religión, que no ha conocido el catolicismo vuestro, ah no, si está de buena fe, puede salvarse también. Bien, vayamos un poco más lejos. ¿Por qué en los calendarios católicos está, por ejemplo, San Moisés, San Elías, San Isaías, San Malaquías, San Gabriel, San Samuel? ¿Qué pasa? O San Mateo, o San Lucas. No fueron bautizados estos. No eran católicos estos. Ah, no, pero estaban en manos de Dios, estos eran profetas. ¿En qué quedamos? ¿Es vuestra religión la verdadera, la única, o es la de Dios? Si ellos mismos caen en la trampa. ¿Cómo? Desde los calendarios. San Daniel. Pero ¿cómo San Daniel o San Isaías, si estos eran de mucho antes de Jesús de Nazaret? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Dónde estaba el catolicismo? Y la pena de todo esto es que lo que estamos aquí diciendo no es por crítica, es porque tú ves que el que piensa, el que utiliza la cabeza, aún siendo ateo, está más cerca de Dios. Lo que pasó cuando en la radio le digo a Andrés, bueno, aquí está Andrés, lo presento como agnóstico, y al final Andrés dice, hombre, me has presentado como agnóstico, pero dice, al final uno no tiene más remedio que empezar a creer o algo así, dijo, no, pero al final, claro, cuando empiezas a pensar con la cabeza. Ahora, lo malo de todo esto es la gran cantidad de gente, millones y millones de personas, que en eso se basan, en los ateos católicos, que llamo yo, o ateos musulmanes, o sea, que ni piensan nada ni nada. Ahí. Siguen las tradiciones, las cosas, y cuando llega el momento, me cago en estos curas que me han hecho no sé qué, no sé cuánto, pero al cabo de un año, ahora se dijo la primera comunión y tal y cual, y seguirán con la historia. Estos son los que se hacen daño a ellos mismos, hacen daño al conjunto, pero el que utiliza la cabeza, piense lo que quiera pensar, este va bien. Sea ateo, no sea ateo, o sea que es trinidad, sí o no, es lo de menos. En toda mi vida, y esto no lo he dicho estos días, ni el judaísmo, ni la religión católica, ni las protestantes, en fin, nadie me han dicho, nunca me han dicho esto de lo que leíste estos días, del Éxodo, del capítulo 20 del Éxodo. O sea, que he tenido que ser yo, porque ellos, uno de dos, o lo ignoran o se lo callan si lo saben. Pero si cuando empiezas ya, yo soy el Señor de Dios que te saqué de la casa de la servidumbre, de la casa de la esclavitud, te saqué. Y después, cuando ya pasamos en el versículo de santificarás el sábado, ¿qué pasa? y no trabajas tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. O sea, ni tu esclavo. Pero no nos has sacado tú de Egipto, sí. ¿Y ahora qué pasa? El pueblo que era esclavo se ha convertido otra vez en un pueblo de amos y esclavos. Y con el beneplácito de los sacerdotes que se han montado ellos mismos, el cinglado este religioso. Esto no puede haberlo inspirado Dios, lo primero sí, pero esto no. ¿Cómo? Santificarás el sábado y no trabajará tu esclavo. Esto es el colmo. Ahora, es por eso que después viene Jesús, en el llamado Nuevo Testamento, y que nos dice Juan, en el Evangelio, ha dicho Jesús a los apóstoles, yo no los llamaré siervos, o sea, esclavos. Los llamaré amigos, porque el siervo, el esclavo no sabe lo que hace su dueño, el amo. Entonces es porque Jesús, el hombre, el carpintero, estaba viendo lo que ahora estamos discutiendo nosotros aquí. Estaba viendo la cosa. ¿Cómo? Nos han sacado de lo que diríamos hoy, o se dice a veces aquí en la actualidad, salir de un juego para entrar en otro juego. Esto no es esto. No tiene sentido. Hemos dejado a los sacerdotes de Egipto y ahora tenemos que montar otra vez sacerdotes. No. Después vienen los mandamases ahí en el Vaticano y... ¿Cómo? Si Jesús de Nazaret nos libera de aquella porquería religiosa de Israel, y ahora estáis formando otra vez otra religión con jerarquía, sacerdotes. ¡No! Después viene Martín Lutero y hace lo mismo, caramba. ¡No! Que no están entendiendo el mensaje sencillo, caramba. Y nosotros, al tener la idea clara de todo esto, tenemos el derecho y el deber de practicar este cristianismo y decir a los demás que hagan lo mismo. ¿Por qué practicarlo? Es la vida misma, es la vida. Vivir la vida sin ensuciarla, es la vida. Dejar de ser animales y comportándonos como personas humanas. Y dirigirnos a este, o esto, o esta, un creador. Nuestro creador, es del infinito universo. Y dejarnos de comedias de este, si es intermediario, si el obispo, si el papa, si el cardenal, y si esto de que dice Miguel, su señor, monseñor, que venga, tanto teatro y tanta comedia, todo esto, porque para tener un dominio sobre los demás y vivir sin trabajar, pues esto es un mensaje este. Hay que liberarnos de toda esa porquería de farsantes que quieren vivir sin trabajar a costa de los demás. Es que toda la religión está montada sobre el lema, cuesta mucho trabajar. Ah. Eso es todo bien. Pero es relativo. Ahora, por ejemplo, el pueblo judío, cuando son liberados de Egipto, se marchan de Egipto y se van hacia la tierra prometida. Concediendo la tierra prometida que les da Dios, matando. Porque Dios dice que tienen que matar para conseguir esa tierra. Ahí tenemos una contradicción ya. Y hoy en día siguen haciendo lo mismo. Siguen luchando, peleándose por el tema. O sea, que yo lo que no llego a entender, se piensa que somos idiotas, que somos. O sea, que Dios le saca la esclavitud para que se vaya a una tierra a matar a la gente que vive allí para vivir allí. Yo como todo. Creo que la tierra jurada, la tienen jurada. Sí. La más que prometida. Pero eso que dices es verdad, ¿no? Porque nos sacan de la esclavitud. Venga, ahora formamos nuestra nación y ahora tenemos nosotros nuestros esclavos. Jugaron los esclavos de aquí, tendrán que esperar también su Mesías, que lo salve, y ser liberados de ellos y formar otra nación. Y esto cuando forma otra nación tendrán sus esclavos, y esos esclavos esperan su Mesías pero cuando estaba en el desierto, que Moisés va, sube la montaña y tal, y después cuando baja, aquellos habían creado un becerro de oro. Ya, es que es profundo. Tenían oro. Por lo tanto, aquel pueblo esclavo estaba compuesto de amos y esclavos. cuando salieron de Egipto ya estaba compuesto de amos y esclavos. Claro. Porque de hecho no había oro entre aquel pueblo. Si hubieran sido de esclavos no hubiera habido oro. Ese se pasa toda la vida conduciendo su pueblo hacia la tierra prometida y cuando está en las puertas de la ciudad, digamos, de la tierra, le dice que no puede ver la tierra, no puede habitarla, que tiene que ir a la montaña a morirse. O sea, todos son una catástrofe tras otra, vamos, es increíble. Es un cachondeo, claro, pero tú piensas, joder, un hombre que está dando una enseñanza a un pueblo y que luego, porque ha dudado por la dichosa potestad del agua, Dios no le va a permitir. Entonces me está dando la imagen de un Dios de castigo, no un Dios de amor. Sí. Con las plagas. Es curioso esto de la tierra prometida, eso. Pero una tierra prometida que nunca termina de llegar. Que siempre está como el Mesías por llegar, por venir. Y eso que nuestra tierra, aunque es pequeña, ocupa bastante sitio, ¿eh? Claro, yo creo que para un pueblecito da para ello, ¿eh? Había muchos diamantes, tiene un olfato para eso. Pero esta tierra no puede llegar nunca, porque si llega, se tiene que poner a trabajar. La tierra que después viene es la que tenemos que poner encima. ya no te sirve nada. Porque tiene que ser que tú la pises, no que te pise la tierra a ti. Pero recuerdo que en el trabajo, en tiempos de las vacas gordas, algunos yeseros dijeron, bueno, hay mucho trabajo ahora aquí, ¿eh? Yo me voy a sacar el carnet de empresario, de maestro de yeseros. Y algunos, pues, dejaron a las millonideras y se fueron ahí a montar su tinglado. ¿Qué pasa, chicos? Siguieron el mismo molde, la misma... hicieron fotocopia de lo que ellos vivían. Es decir, estamos trabajando por las literas, este se hace rico a costa de nuestro trabajo, ahora yo he salido y voy a coger a otro yesero y yo también me haré rico a costa de... ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo termina esto? Y esto lo que han hecho el judaísmo, el catolicismo, el protestantismo, bueno, todos los ismos religiosos. Salen de ahí, montan otro tinglado religioso y... ¿Qué es esto? Los que tenemos ya la idea un poco clara de todo esto, ya venga, ha pasado todo. Ya me las arreglaré, yo ya iré directamente al restaurante. No espero que nadie me diga las excelencias de la comida. ¿En la próxima dónde será, jóvenes? No oigo nada. Pasa que no. Ya me sacaré porque es muy fácil. Pero a mí me va bien. Mira, ya os voy. Casa de Jerónimo. Jerónima la primera, porque hay una segunda. Jerónima. Ja, hem entès bé això d'aquest mensatge? Sí, no, tío. Con amor, con bondad. Porque no se trata de ser anti. Sí, oye, si Miguel, venga, quítame el pie que me estás pisando. No soy anticura, no. Remediar, ¿eh? ¿Ah? Veo un cura que te quiere una flecha, ¿eh? No, mira, con ellos, con que han dicho siempre lo del pecado, el pecado, la verdad es que cuando veo un cura, creo una mancha. Es que también es inevitable, el pan de negro siempre es una mancha. Pero que a mí... Yo es que veo. No sé, cumplo. Pues yo lo veo más en negro. Fueron de blanco. Quan s'ha de fer una pregunta, que fa un missatge, si vols. Sánchez. A ver si me contesta yo. Tomáticamente. Pero la escoba está en nuestra vida.